Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Se nota la misma dirección. Claro. El mismo maestro. Claro, es que se aprendió. Sus programas más recordados. La humana definió así los principales. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Las 12 menos cuarto de la noche en Nueva York, cuando va a librarse el Celebrar la Radio. Roberto González Rivero. Yo comienzo en Radio Callao. En realidad todo fue circunstancial, ¿no? Ajá. La necesidad hizo que después de mi primer año comercial el viejo me dijera: mirá, hay que salir a buscarse un mango, no sé si con estas palabras. Hizo que también compraba el diario, no obstante mi humildad, mi sencillez económica. Uh-huh. Compraba el diario. Pedían un auxiliar de oficina y me presenté, y era una agencia de representaciones artísticas en la calle Rodríguez Peña, y se ve que como el diario se vendía poco, fueron pocos los que se presentaron. Eran representantes del todo el elenco de la vieja Radio Belgrano, y en ese elenco estaba una orquesta típica dirigida por una mujer, la mujer tango, Eve Bedrune. Y un día me dijo la señora: ¿a usted no le gustaría trabajar en la radio? Dice, porque yo tengo una gente conocida, usted lo hace bien, dice, lo puedo recomendar. Y me recomendó, y en el año 47 comencé, a los pocos meses de estar con ella, en Radio Callao. Le hago un regalito para usted y también para la gente. Escuche esto, Roberto. ¿Qué dice González Rivero? Saque la mano de ahí, por favor. No, escúcheme una cosa. No. Usted es un atrevido, hombre. Un atrevido porque... ¿Qué cree, que soy una perreír? No se lo puede manosear a usted. ¿Nunca lo manosearon? Mira, por favor. Lo habrá manoseado tantas veces y no dijo nada. Roberto, eso... Qué lindo, qué recuerdos. Qué emoción. ¿Puede? Hernán, le digo que tengo que hacer un esfuerzo para que no me vengan las lágrimas. Bueno. Ah, bárbaro. Qué lindo. Gracias por el recuerdo. Usted me dijo, no es para homenajear, pero por lo menos de recordar, claro, a quienes fueron, de alguna forma, pioneros de la radiotelefonía. No es poca cosa, ¿no? Lo que usted mencionó de Cacho Fontana, de Delford, mírenle, yo un poco atrevidamente les quiero agradecer estas ideas que ustedes tienen, y ojalá las puedan seguir llevándolas adelante por mucho tiempo. Roberto, ha sido muy generoso con nosotros, ¿eh? No, al contrario, a ustedes. Un abrazo y un beso para todos y para la audiencia de Radio Cooperativa, a la que no olvido. Celebrar la Radio, producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.